casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños. Para las carnavalescas. Para la gente del Sáhara. Para la friolera. Para las astutas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos en una semana carnavalera, las chicas de la Somos Todas y nuestro director de cables, ahí Sema. Buenas tardes, Sema. Hola, buenas tardes. Tenemos a Sena. Hola, Sena. Hola, buenas tardes. A Toñi, como siempre. Toñi. Para no variar. Para no variar. Y tenemos a Lola Bello también. Hola, ¿qué hay? Encantada de estar aquí. De nuevo, eres como el Guadiana. Sí, claro, hay que hacerse desear un poco. Nos falta hoy Valle, que está de médicos, y nos falta Loli Cecilia, que está de viaje. Pero bueno, nos vamos a apañar aquí, nosotras y nosotros. En petit comité. En petit comité. Y además tenemos ahí una entrevista con unas niñas encantadoras que pertenecen a la Academia de Baile de las Hermanas Soria, que nos van a contar sus cosas. Pero antes de esa entrevista vamos a hablar de, como siempre, de las cosas que pasan en nuestra ciudad. Cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, hay que lamentar que ha aumentado el paro. Ya llegamos a 5.171 personas, 2.806 hombres, 151 más que el mes pasado, y 2.365 mujeres, 138 más que el mes pasado. Unas cifras, yo creo que son... Además, comparan en un artículo que yo he leído, dice que sale a nivel general en España, hay 238 desempleados por hora, y el paro lo comparan con el AVE, es decir, por la velocidad que lleva. La verdad que es una emergencia nacional. Yo pienso que estamos... es una cosa... impresionante. Y con todo y con eso, en el último pleno, pues se ha aprobado la subida del agua, un 13% y pico, gracias a la abstención del Partido Andalucista. Y por más ahí que luchamos, pues no se ha conseguido que por lo menos dejar el asunto sobre la mesa y que no afectara a las personas que más necesitadas están, ¿no? Y aumentar los tramos o hacer algo, pero ha pasado. Y a todo el hecho que hay que lamentar es que a todo el mundo nos van a subir el 13% y pico. ¿Y eso cuándo viene? ¿En el recibo del próximo mes? Pues supongo que sí. Con estos fríos se aumenta, se abre el grifo, porque tarda más el agua en calentar, por lo tanto se gasta más agua, o sea que el recibo vendrá más engordado todavía. Bueno, yo tengo un truco para no gastar agua cuando abres el grifo y... ¿Poner un baño debajo? Exactamente. Ya. Y guardas ese agua. Es que ahora tarda más... En calentarse. En calentarse porque como las tuberías están a flor de piel, vamos a decirlo así, con esta helada, pues se han congelado. Sí, sí. Y el tema de los contadores sigue igual, ¿no? Y el tema de... Además, para más inri, están estafando a la ciudadanía pero con una estafa más que comprobada, ¿no? Como decíamos la otra semana, estuvimos presentes en la prueba y una cuando por el grifo salían 10 litros, en el marcador contaban 13 y pico en la casa que vi yo. Y sí. en otras viviendas todavía peor, había allí gente que pagaba 100 y pico de agua al mes. Claro, es que fíjate, y ahora encima un 13% sobre lo ya es como... Sí, comentaban que sobre 10 euros de media, ¿no?, de subida por recibo, más o menos. Claro, pero esta gente aún le sube. Eso más comentaron de lo consumido. Pleno, claro. Sí. Claro. Esta gente que en vez de llenar una bañera, llenan una piscina, claro. Llenan una piscina que cada uno tiene en su casa y por eso pagan más. En fin, bueno, pues nada. Bueno, pues también esta semana hubo el Consejo Local de las Mujeres, se reunió también para organizar las actividades. Sí, del 8 de marzo. Bueno, como siempre, el Centro Municipal de Información a la Mujer, a través ahora ya del Consejo Local de las Mujeres, pues se reúne para coordinar las actividades entre lo que es el Ayuntamiento y las distintas asociaciones. Bueno, estamos preparando todas, tanto por parte del Ayuntamiento, del Centro de la Mujer, como por parte de las asociaciones, las distintas actividades, bueno, y ese fue, digamos, el eje del Consejo. Bueno, después también allí se hicieron algunas reivindicaciones, ¿no?, del Consejo Local. Por ejemplo, pedimos que ya que las asociaciones de mujeres no tenemos ningún local municipal, todas pagamos alquiler, y hace 2 años que no recibimos subvenciones del Ayuntamiento y uno que no han salido ni siquiera convocadas por el Centro Andaluz, el Instituto Andaluz de la Mujer. Pedimos que se habilite un edificio municipal para todas, por lo menos que no tengamos que pagar el alquiler, porque en Écija es verdad que hay muchas asociaciones que tienen locales municipales y no pagan alquiler, y ese es el gasto más importante de las asociaciones. Claro. También pedimos, que ha sido muy controvertido, al ayuntamiento, puesto que es el que lo organiza, que se retire la elección de la reina infantil, ¿no, Lola? Y ha habido polémica. Sí, bueno, ha sido contestado en las redes sociales, pero bueno, desde el Consejo lo que se habló fue de la retirada de lo que es el concurso, ¿no?, de lo que es la competición, porque bueno, se entiende que bueno, inculca a las niñas, crea mucha frustración. Desde los colegios también, bueno, pues hay colegios que no participan en la elección de la reina infantil, otros que participan pues lo hacen por sorteo. Bueno, pues lo que se trata es de eso, ¿no? De, bueno, en ediciones sucesivas, no en esta, porque bueno, ya está encima y está todo organizado, pero sí que para ediciones sucesivas se pidió por parte de las asociaciones de mujeres que, bueno, se elimine esa parte competitiva, ¿sabes?, de lo que es la reina infantil, y que los niños y las niñas pues desfilen, se pasen en las carrozas, se haga otro tipo de evento más participativo y más igualitario, simplemente. Una muestra, ¿no? Tú sabes lo que, bajo mi punto de vista, lo que haría, no ni desfilarían los niños ni las niñas ni ninguno, sino que cada, por ejemplo, en una carroza que fuera representantes, por ejemplo, de todos los centros, de todos los colegios, niños, una pareja, por ejemplo, un niño y una niña de un colegio, otro niño y otra niña de otro colegio, y van en su carroza y hacen todo el desfile y ya se acabó, pero ni de teatro, ni de trajecito, ni de pintura. Sí, bueno, de alguna manera el Consejo, yo entiendo, por lo que se contó allí, que se hace eco del sentir de mucha gente también, tanto de personas, bueno, que se dedican a la docencia, como también de madres y padres, ¿no?, que bueno, que siempre crea mucha controversia y mucha frustración innecesariamente. Porque se podría hacer una cosa de disfraces. Exactamente, verá que no se trata de... Sí, claro. No entiendo la polémica. Niños, niñas. O incluso si alguien tiene que ir en un trono, pues sortearlo entre la gente que esté dispuesta. Exactamente. Lo que no es de rigor es que vayan, desfilen las niñas, además son las niñas, disfrazadas como mujeres muchas veces, exhibiendo su belleza, porque en definitiva lo que se ahí se juzga es la belleza, por mucho que digan otras cosas. Y cuando todas las niñas de 8 años, de 11 años, todas son bonitas y todas son... Vamos, claro, una, es que... y además que no, que es un papel sexista que desempeñan y no es de rigor que con un consejo, con un plan de igualdad municipal fomentemos esas cosas. Sí, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que también es la ley de... En contra del plan de igualdad en la educación también, ¿verdad? Uh-huh. Que de alguna forma todo lo que promueva pues la desigualdad pues se debe de ir eliminando como modelo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, hay que decir también que en esta reunión del Consejo ya son miembros de... por derecho, la Peña Flamenca Teresa León. Sí. Y también fue una representación de la Asociación Vecinal de la Alcarrachela, que pues sí, está abierto a las mujeres de las asociaciones vecinales también. Por supuesto. Y de los sindicatos. También. También. Y después, hablando de esto, también se reunió el Consejo Político, la Comisión Política del Segundo Plan de Igualdad. Explica, Lola, qué es la Comisión Política. Bueno, pues para el seguimiento y evaluación del Segundo Plan de Igualdad, ya estamos, que se aprobó en el año 2009, en pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos, pues bueno, tal como se venía funcionando en el primer plan de igualdad, hay dos comisiones, una comisión técnica, digamos, se articula en torno a tres ejes, ¿no?, en cuanto al seguimiento de la evaluación, lo que es el Consejo de las Mujeres, del que ya hemos hablado, la comisión política, que está integrada por bueno, una mayoría del equipo de gobierno, más un representante de cada uno de los grupos políticos, y después la comisión técnica, que es la que va a ejecutar efectivamente el trabajo, que está representada por personal técnico, una persona de cada una de las áreas municipales del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ya nos reunimos la comisión política, yo digo nos reunimos porque yo estaba presente, y nos reunimos el pasado viernes y, bueno, pues se articularon, digamos, las líneas de trabajo que en un principio van encaminadas a lo que al tema de empleo. Se habló, que me pareció muy positivo, que se intenten, bueno, pues presentar proyectos, iniciativas que mejoren pues el empleo de las mujeres y bueno, y se debatieron distintos temas y formas de trabajo. Uh-huh. Bueno, tú también estuviste presente. Sí, sí, sí. La verdad que es que lo que dijimos allí y es el espíritu de estas comisiones es que la igualdad es un tema transversal, que todas las áreas tienen su responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Y además también a la gente que accede al funcionariado, a la función pública, pues debe tener una formación de género. Sí, eso también fue otra de las cosas que se habló, que a las personas que van a formar parte de la comisión técnica, estamos todavía para reunirnos, pues se le va a impartir una formación en género, igualdad de oportunidades, para que, bueno, de alguna forma, pues sería lo idóneo, sería que todo el personal municipal tuviera acceso a ese tipo de formación, incluida la, pues, los políticos y las políticas, ¿no? Que yo creo que muchas veces se adolece de esa falta de formación. Bueno, también se habló de hacer llegar el plan de igualdad a la ciudadanía. Es verdad que desde el principio, desde el Centro de la Mujer no estábamos dispuestas a informar a cualquier asociación vecinal, social, de la que quiera tener información de primera mano de lo que es el Plan de Igualdad y de las medidas que se establecen en el mismo. Pero la verdad que a lo mejor invertimos un poco la historia, porque nosotras lo que planteamos fue que la asociación que estuviera interesada, que lo hiciera saber a través de Participación Ciudadana y que nosotras, bueno, pues iríamos. Pues ahora a lo mejor va a ser necesario que hagamos más hincapié en eso, porque, bueno, yo creo que también desde las asociaciones sociales y culturales y todo el tejido asociativo que hay en Écija, que es muchísimo, sería bueno y sería importante que también tengan conocimiento de lo que se articula en este segundo plan de igualdad. ¿Solo asociaciones de mujeres? No. Precisamente las asociaciones de mujeres. Hay que aclarar eso porque cuando hablamos de asociaciones, todo el mundo va con los estereotipos, va a mujeres. Entonces, porque no solo hay que enseñar a mujeres, sino también y necesariamente a muchos hombres. Precisamente las asociaciones de mujeres pues tienen un conocimiento bastante importante de lo que es el segundo plan de igualdad. Entonces, en ese sentido quizás sean las menos necesitadas de información, porque ya la tienen, ¿no? Pero otras asociaciones sí que sería importante, porque me consta que hay muchas cosas que se pueden hacer que no son costosas, porque siempre pensamos ahora que estamos en crisis en términos economicistas y que bueno, esto si es muy, si tiene un coste, bueno, pues hay muchas cosas que se podrían hacer que tienen un coste cero, pero que no se hacen simplemente porque, por una parte, en muchos casos no hay interés en hacerlas, y por otro, porque hay desconocimiento también, ¿no? Sí. Hoy, más que desconocimiento, yo considero ignorancia, porque se creen que lo saben todo y no saben nada. Y punto. Bueno, es verdad que a lo mejor cualquier persona totalmente ignorante de, no sé, de algunos temas, que te digo, urbanismo, por ejemplo, pues que no conozca absolutamente nada de ese tema, pues difícilmente se atrevería a opinar, pero en temas de género cualquiera se ve autorizado para emitir sus opiniones y hacerse un entendido en la materia, cuando bueno, llevamos casi un siglo de teoría feminista y de gente importantísima, de mujeres importantísimas y algún hombre también, que ha desarrollado pues todo lo que es la teoría de género, y bueno, eso hay que conocerlo si se quiere hablar con conocimiento de causa. Exactamente. Pues ahí está, es muy importante la formación, desde los colegios hasta todas partes. Bueno, pues vamos con otro tema. También este fin de semana, representantes de Écija en general y de Izquierda Unida asistieron en Sevilla al 37 EUCOCO. El EUCOCO, una conferencia europea de coordinación de apoyo al pueblo saharaui, que lleva, como digo, celebrándose 37 años, los mismos que lleva el pueblo saharaui allí abandonado en el desierto. El sábado yo fui con un grupo y hablaron las distintas delegaciones saharauis, los eurodiputados, estaba Willy Meyer, estaban diputados autonómicos y nacionales, alcaldes, y después hubo un desfile de un proyecto que se llama Sahara Libre Wear, que es un desfile de moda, y un documental sobre el campamento ese que fue arrasado por los marroquíes de Ain Issik el año pasado, fue, ¿no? O el anterior, ya. El año pasado, ¿no? Después hubo grupos de trabajo y se le dio el premio a la solidaridad el último día a la familia Bardem, a Pilar, a Carlos y a Javier Bardem. Y como siempre el mensaje es el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui contra los intereses económicos, geoestratégicos y políticos que tiene Occidente. ¿Qué más pasó el fin de semana? Este fin de semana Sena tuvo la inauguración. Bueno, Sena y la Asociación Yerbabuena. La Asociación Yerbabuena se inauguró un taller, o se presentó un taller de teatro. Donde va a participar mucha gente de muchos ámbitos. Colectivo. Y de muchas edades, y que es lo que nos gusta en Yerbabuena promover un poco, ¿no? Que la gente se mueva y que se hagan cosas. Y va a ser un taller que va a durar 9 meses en diferentes fases. Un parto. ¿Cómo? ¿Qué? Dices 9 meses, digo un parto. Cualquiera que te escuche dice 9 meses. Un embarazo, meses, por lo menos, porque un parto de 9 meses mal andamos. Pero ¿eh? Tú especifica, porque las personas que te escuchen dicen 9 meses, dice yo cómo voy a estar, me voy a apuntar 9 meses. No, son 3 fases diferentes, quiero decir. Hay uno que hay ahora que es se va a rodar un corto y entonces... va a ser la interpretación ante la cámara y luego lo que es el corto desde el principio, desde la base, lo que es la creación, lo que es llevarlo adelante, en fin, todo lo que está relacionado con el mundo del cine, un poco, de las artes cinematográficas, por ahí. Y entonces esto culminará el día 8 de marzo, que se presentará en el Teatro Municipal. Y bueno, ya habrá un pequeño parón hasta después de Semana Santa y después empezaremos con otro tallercito que será de artes escénicas, de teatro puramente, con lo que es un taller, pues lo que es la teoría, en fin, con ejemplos, con expresión corporal, ¿no? Voz, declamación, todo lo que es un poco... Y luego ya daremos el gran salto ya hasta octubre, pero ya hablaremos en octubre de lo que hay en octubre, o septiembre, perdón, hasta septiembre. Y bueno, en este taller se puede apuntar toda la gente que quiera. Yo puse una edad que era mayor de 15 años, más que nada porque la gente es más adulta, pero bueno, toda la gente que quiera. Y bueno, pues los que están en la primera fase, que es el corto que vamos a rodar, no tiene necesariamente que estar en la segunda fase. Quiero decir, lo del taller de teatro al uso, con lo cual puede haber cambios de gente, la gente quiere estar igual en el corto, pero luego no quiere estar, o la gente quiere estar en el taller, pero luego no quiere estar en el corto. Y serán 2 fines de semana intensivos y el fin de semana del rodaje. Entre medias que hay un fin de semana con carnavales, que ya apañaremos entre semana ese sábado otro día, pero... Muy bien. Hay que decir que está patrocinado, ¿no?, subvencionado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña, Los Alcores, y que gracias a Hierbabuena, pues bueno, pues se ha hecho el proyecto, se ha llevado a cabo. Muy bien. O se está llevando a cabo. Sí, se ha empezado a llevar a cabo. Sí. Pues otra cosa que ha pasado este fin de semana es que nuestros amigos y amigas de los Tiquitraques, el club de senderismo, que ya tiene cada vez más personas asociadas, que ya no caben en el autobús, fuimos al Pinsapar de Grazalema, con el frío que hacía, Dios mío. No me acordé. Es que eso es muy valientes todos. Pero los tiquitraques. Dice, los montañeros nunca tenemos miedo. Oh, Dios. Fuimos de Grazalema a Benamahoma. La verdad que no era una ruta muy larga, eran 11 kilómetros, pero madre mía, primero subir 2 kilómetros casi cuesta arriba, casi en vertical, bueno, es un poco exagerado. Sí, ya una escalada ahí. Después, por ahí arriba, dio un frío. Sí, deporte extremo, ¿no? Y un viento, era como lo de... Como el programa aquello, ¿cómo se llamaba? Al filo de lo imposible. Se veía poniendo el pico, la cuerda y todo eso. Y las cabras montesas ahí diciendo, ayudarnos a subir, que vosotros podéis y nosotras, no. Y después, pero lo peor fue la bajada fueron casi 7 kilómetros, cuesta abajo, frenando, que eso hace polvo a cualquiera. No nevó, yo me acordé de vosotros. No nevó porque no llovió, estaba el anticiclón y no nevó. Claro. Pero la verdad que es un sitio precioso. Y, sí, es muy bonito. Y hay un ambiente muy agradable y se pasa muy bien. A mí me gusta, aunque ahora casi no puedo andar con las agujetas. Pero la satisfacción que te da luego. Del deber cumplido. Del reto asumido. Y por último, también este fin de semana en la Peña Flamenca David Serrano hubo una actuación de Diego Clavel, y que es un cantaor muy bueno, y a la guitarra Antonio Carrión, un buen guitarrista también. La verdad que es un lujo ir a la, al que le guste el flamenco, claro, al que no le guste nada. Ir a un sitio donde tengas un cantador de esta talla gratis y allí al lado de él. A mí es que es una cosa que, pues que sí, me parece impresionante, porque es que estas actuaciones en Madrid o en Barcelona son en un teatro y a lo mejor te cuestan 30 euros la entrada, sí, ¿no? Sí. Aunque no era muy grande, bueno, no había demasiada gente. Y es una pena porque es una oportunidad única de escuchar flamenco en vivo y en directo. Pero bueno, había buena afición. Vamos con un poquito de música y ya empieza la entrevista con nuestras niñas de la Academia de Baile de las Hermanas Sorias. A ver si reconocéis esta música. ¡Óyase! ¡No se ría! ¡De la bruja avería! ¡Óyase! ¡No se ría! ¡De la bruja avería! ¡Si se ríe usted, señora! Señor, romperá el televisor. No se ría, no se ría de la bruja avería. No se ría, no se ría de la bruja avería. No se ría, no derroche, que se va a quedar sin coche y mañana irá usted andando a trabajar sin afeitar. Y al llegar no funciona el ascensor. Tampoco marcha el aire, por favor, ¡qué calor! Todo el mundo está alocado, sé que no es el ordenador. No se ría, no se ría. ¿Qué? ¿Os acordáis o no? Hombre, claro, eso no tiene tantos años. Hombre, yo era muy niña, ¿eh? La bola de cristal. Yo era la bola de cristal. Pero qué mala soy. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Decía la bruja de Díaz. Sí, sí. Era de lo mejor era que una se visionaria. Ha hecho, ¿eh? Era una revolucionaria, ¿eh? Sí, Y es, yo creo que había durado más ese programa, pero duró solo 4 años, del 84 al 88. La época, sí, sí, de la movida madrileña, que fue una, sí, explosión, ¿verdad? Maravillosa. Cultural, musical, fue increíble. Fue genial, época. Sí, la verdad que sí. A mí me tocó ya, cuando fui a Madrid, que tenía yo 18 años, ya me tocó así como que quedaba poquito ya de la movida, pero aún y todo se vivía todavía. Último coletazo. Los últimos coletazos, que allá habían empezado a abrir bares, esos pues como pues los de en la calle Cuatro Huerta. Rosas, y de la calle, ¿cómo se llama esta calle? La calle del Pez y todas estas calles que... Qué bonito. Sí, que, sabemos que eres más joven que nosotros. No volverá. Que sabemos que eres más no, joven no es por nosotras, más joven, digo, porque a mí me da pena, ¿eh? No haberla vivido desde... Porque yo creo que me hubiese encantado. Sí. Hombre, yo creo que se vivió más, hombre, lo que era Madrid, ¿no? Porque, bueno, en Vigo también, menos... En Vigo también hubo una movida muy importante, ¿eh? Sí, pero es sí verdad. Es verdad que en Sevilla, ¿no? Que a mí me pilló en esa época estudiando, pues, hombre, ¿verdad? Que había un ambiente y una... Sí, y luego la televisión. Y me en acuerdo, Madrid, que también he ido yo en esos años, ¿no? Y la televisión, aquel programa de Paloma Chamorro. Sí, La Edad de Oro. De La Edad de Oro. Me que encantaba. Que fue el primer corto que vi yo de este... Ay, ¿cómo se llama? Del Manchego. De, sí, de Almodóvar. De Almodóvar. Sí, lo ahí vi yo en ese programa. Sí, sí, sí. Además actuado con Magna Mara. Con Magna Mara. Y, sí, sí. Eso era... es una cosa muy curiosa que además... pasó además aquí en España, claro, porque fue una cosa de muy radical de pasar, sí, de una esto a pues la gente que quiera ver los programas de La Bola de Cristal los puede ver a través de internet, ¿eh? en la página de Radio Televisión Española. Televisión a la carta. Eso, la verdad que eran originalísimos, sí, eran revolucionarios. Bueno, de hecho, después se terminó con ellos porque los censuraron. Sí. Porque es que en aquella época era muy revolucionario. Bastante atrevido, ¿eh? Sí, sí, sí. Santiago Auserón, Alaska, ¿qué más estaba? Sí, estaba Gurruchaga. Gurruchaga. Había más gente. Quique San Francisco también, sí, colaboraba. Sí. Había, un montón, sí, de gente. Sí. la creme de la creme. Bueno, vamos con esa entrevista a las niñas. Bueno, como anunciábamos, aquí tenemos un grupo de chicas muy guapas todas, muy inteligentes, muy estudiosas y muy artistas, que han venido a visitar la radio, porque nunca habíais estado en un estudio de radio, ¿no? No. Pues veis, esto es muy normal y muy... Y se está muy bien, es como si estuvierais en casa en la mesa camilla. Vamos a empezar por aquí. Pero sin brasero. Bueno, pero tenemos una estufa que nos calienta. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Me vais diciendo vuestros nombres. ¿Cómo te llamas? Paula, ¿de qué colegio eres? De la Safa. Tenéis que hablar al micrófono, ¿eh? Paula de la Safa. A ver si me acuerdo de todos los nombres. ¿Y tú? Rosabel. ¿Rosabel de qué colegio? De la Safa. También. ¿Y tú? Sara. ¿De qué colegio? De nuestra Santa María Nuestra Señora. Ah, del Carmen. Del Carmen. Sí. Del Carmen. ¿Y tú? Lucía. Lucía, ¿de dónde? De Santa María Nuestra Señora también. También, del Carmen. ¿Y tú? Ainara. ¿De dónde? De Nuestra Señora del Valle. Del Valle, de las monjas, ¿no? Sí. ¿Y tú? Ángela. ¿De dónde? De San Agustín. De San Agustín. ¿Y tú? Laura, del Blas Infante. Laura, del Blas Infante. Yo soy Loli. ¿De qué colegio eres? Y yo soy Toñi, del Miguel de Cervantes, alias El Púa. ¿Y tú? Yo, Internacional. Bueno, pues ellas son... unas niñas que, como he dicho antes, pertenecen a una... pertenecen a una academia de baile de las hermanas Soria. ¿Hace mucho tiempo que bailáis? La que quiera hablar, levanta la mano, ¿vale? Venga, tú. Yo llevo 4 años bailando. ¿4 años? ¿Y cuántos años tienes? Yo 10 años. Anda, o sea que desde los 6. ¿Y tú, Laura? Yo 4 años y llevo desde... Llevo desde los 4 años bailando. Bailando. Además, yo te he visto y bailas muy bien. Bueno, seguramente os habré visto a todas, pero como yo la que conozco es a Laura, es en la que más me he fijado. ¿Y tú? 5 años y medio. ¿Bailando? Desde... ¿Y cuántos años tienes? 9, desde los 4 años. ¿Desde los 4 todas? ¿Empezasteis a los 4 años? Sí, sí. con Tere. ¿Y eso por qué? ¿Porque os gustaba o porque la mamá obligaba y os llevaba? Porque nos gustaba. Era nuestra afición. Nos gustaba desde chica. ¿Y dónde habéis bailado? ¿En muchos sitios? Sí. Hemos bailado en la iglesia de Santiago, en el teatro municipal, en Jerez hemos desfilado y hemos bailado también, hemos bailado en Sevilla, en el parque de aquí, de infantil. Esa, y en la Plaza Colón también. Muy bien. ¿Y cuando vais, qué vais? ¿Todas bailáis juntas o...? Sí. Entonces, ¿y vais os llevan vuestros padres? Entonces sí, tendréis que alquilar un autobús, ¿no? Porque tantas niñas, padre, la madre, la tía, la abuela, la otra... Un autobús, ¿no? Sí. Entonces me cae a mí. ¿Cuál fue la última actuación que habéis hecho? En el botellón. Andar botellón va y todo. No, el botellódromo. Pero sí. ¿Por qué se hacía allí? La zambomba, la pestiña. Eso, la pestiña, ¿no? Sí, la pestiña. ¿Y de estudios cómo andamos, Laura? Yo sé que tú eres buena estudiante. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te gusta ir al colegio o no? Bueno. ¿Qué curso estás haciendo? Tercero. Y es muy cuarto. Trabajadora. Cuarto. Yo. Cuarto. Yo quinto. Yo segundo de eso. Y yo quinto. Tenemos una niña grande, ¿eh? ¿Y Paula? De quinto. ¿Y todas tenéis buenas notas? Sí. Sí. O sea, que lleváis todo por delante, el estudio, la faceta de artista, todo. Bueno, ¿y qué os gusta más, estudiar o bailar? ¡Bailar! ¡Hombre! Hay unanimidad aquí, hay unanimidad. Bueno, pero contadme, yo os he traído aquí también porque me he enterado de una cosa. Que ibais a ir a un programa de televisión. ¿Quién quiere hablar? Yo. Íbamos a ir a Tú sí que vale, ¿no? Cuenta lo que nos ha pasado. Sí, sí, ¿no? Sí. Pues fuimos al casting y nos eligieron. Y a dos días de ir a grabar, íbamos el 24, pues el 22, pues nos dijeron que se había suspendido una gala, que no íbamos. Pero al final dijimos, bueno, da igual, ya nos llamarán otro día. Y al final había quinta gala y nos han metido. ¿Ah, sí? ¿Y nos llamaron para la quinta gala? No, lo vimos en la tele, la que iban el mismo día, lo vimos en la tele y a nosotros nos dijeron que no. Y como nosotros estábamos cogidas, pero no nos han llamado, entonces han hecho más casting para coger a más gente, pero nosotras afuera. ¿Y qué cómo sentisteis? Fatal, decepcionada. Claro, decepcionada. Sara, ¿eh? Ella tenía ya las maletas hechas y todo. Algunas. ¿Y dónde tuvisteis que ir? A Sevilla. Ya, a Sevilla. Y el programa se grababa en Barcelona. Ajá. ¿Teníais el billete ya? No, no lo compraban ellos. Ah. ¿Y a Sevilla también os compraron el billete? No. Fuimos en autobús. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de presentarse al programa ese de Tú sí que vale? A la señorita, a la maestra. A la maestra. ¿Y a vosotros os gustó? ¿Padre, alguna madre? Nos gustó la idea y nos apuntaron. Ah. Para el casting. ¿Cómo se llama vuestra maestra? Lola y Esperanza. Son la de cantante de Son de Sol. Muy buenas bailadoras que son, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, total, que os sentisteis decepcionadas y no habéis reclamado, no habéis denunciado, eso es. Es que no decían que teníamos, si queríamos, que ir a Barcelona a jugar, pero las madres prefirieron no ir, que da igual, en el papel que nos dieron ponía que si nos decían eso, que no podíamos decir nada, no podíamos. Ah, que había podíamos denunciar, pero tenemos que ir a Barcelona, y para ir a Barcelona como que... Que se acabara el mundo. Cuando nos enteramos de que no íbamos, pues las profesoras nos intentaron consolar y Lola nos dijo que Dios cerraba una puerta pero abría una ventana. Entonces nosotros ya nos pusimos bien, nos daba igual y pues aquí estamos. Pero bueno, vosotros llegasteis ahí, fuisteis a Sevilla, ¿no? Sí. Entonces visteis iban 800 en ese día, por la mañana y 800 por la tarde. En esos 800 cogieron a 20 y esos 20 cogieron a 10. Ya, en esas 10 estábamos nosotras. Sí, pero yo no me refiero a eso. La experiencia que vosotros tuvisteis allí grabando, allí en aquel casting, allí con tanta gente y demás. No había gente. Bueno, deja a Paula que habla un poquito, ¿no? Venga, Paula. Que Paula es muy tímida, no vayáis a hablar vosotros siempre. No todas, tienen que hablar. Ella también, venga, Paula. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo viste tú eso? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Se ve igual que cuando tú lo ves en la televisión o es diferente? ¿Es más aburrido allí o es más divertido verlo tú en el sofá y verlo allí en la televisión? Yo qué sé. Tú no sabes, tú no estuviste, ¿eh? Sí. Ella, pues cuéntamelo. Y no lo pasamos bien. Ah, que allí lo pasaste bien. ¿No es pesado volver a repetir? Venga, bailar otra vez, y esto hay que hacerlo. Sí, y esto no. Poquillo, ¿no? ¿Y tuvisteis que esperar mucho? Llegamos a Sevilla a las 9 por ahí. Y salimos de hacer catching a las 2. Y media. Y media. Madre mía. Sí, comimos allí todo. Un bocadillo. Estábamos más allá. Un bocadillo y después nos fuimos a Amazonas. Ah, muy bien. Bueno, pues eso no os ha desanimado, ¿no? No. ¿Seguís animadas a bailar y porque de mayor qué queréis ser? ¿De mayor? Ya, muchas no lo cosas. Tenemos seguro. Pero a mí me gustaría seguir siendo, no trabajar en eso, sino pero seguir aficionada a bailar. Claro. ¿Una bailadora? No. No vivir de eso, pero seguir bailando, ¿no? Quiere decir. Yo quiero, apuntarse, sí. Yo quiero seguir el ejemplo de mi madre, muy trabajadora, y después ella... ¿Como hobby? Mucho trabaja, y después ella, en sus ratos libres, pues descansa bailando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, que estás muy callada? Uy. ¿Tú qué piensas hacer de mayor? ¿Qué quieres ser? Yo quiero seguir bailando, pero yo quiero ser o dentista, o médico. Esa cosa a mí me gusta. Ah, vale. Hay que asegurarse porque sí. La carrera de bailarina es muy corta y hay que asegurarse uno la habichuela y, sí. Y demás. Por lo tanto, hay que estudiar. A mí me gustaría ser psicóloga. Ah, psicóloga, muy bien, estupendo. ¿Y a ti? Yo no lo tengo muy claro. Para mí no. ¿Y Laura? Yo tampoco lo tengo muy claro. ¿Ella que no me he enterado? Enfermera. Ah, enfermera. Yo quiero ser o diseñadora... ¿O modelo? Anda, vale. ¿Y Paula? Cosas difíciles. Yo, diseñadora o... ¿Diseñadora? O modelo. También, ¿no? Bueno. Bueno. Y hablando de modelos, ¿os habéis presentado alguna a Reina Infantil del Carnaval? No. Sí, Paula. Ella. Paula, ¿te has presentado? Sí. ¿Este año? ¿Y qué te parece eso? Divertido, pero que es una experiencia nueva y... ¿Sí? ¿Y si no sales elegida? Pues da igual, porque también, yo qué sé, que... No pasa nada. Hay cosas más importantes que... Se pasea en la carroza, se pasea en la carroza, ¿no? Ahora, como hay que frío, estar preparada. Como haga frío. Hay que estar preparada para eso, porque yo he visto muchas niñas llorar cuando se presentan y no salen elegidas. Y hay que estar preparada para saber que todas sois guapas a vuestra edad y que tenéis unas tienen unos valores, otras tienen otras, y a lo mejor influye más el vestido o influye, yo qué sé. No es porque una sea más guapa que otra ni nada, ¿no? A mí no me gusta eso, Paula, porque pienso que... Compiten. Que competís y que además sois muy chicas para desfilar y que os vean allí y os juzguen nada más que por la apariencia. Nosotras ya hemos desfilado en Jerez. Sí, pero habéis desfilado de otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que ella está diciendo. ¿Qué quiere decir? Cuenta de tú qué es lo que quieres decir, Loli. Que lo que ella está diciendo es que nosotros hemos desfilado... con la academia, pero es lo que ella está diciendo, que se ha apuntado a la Reina del Carnaval, que no tiene nada que ver. Es diferente la cosa, ¿no? Sí, ¿quieres claro. decir? A mí tampoco me gusta, porque es verdad lo que ha dicho ella, porque competimos por ser más guapa y eso, pero a mí me da igual, lo que importa es lo de dentro. Claro. Tampoco la vamos a desanimar, pero... Paula, la vamos a echar atrás, ya que ha dado ese paso... Está. Adelante, bueno, también hay que ser valiente, hombre, ¿no? Claro. También hay que ser valiente y acostumbrarse a no ganar siempre, que es muy importante. Bueno, hoy es el Día de la Paz. Sí, sí. Y sí. No violencia. ¿Habéis hecho algo en los colegios? Sí. Venga, ¿quién quiere hablar? A ver, ella que habla menos. En nuestro colegio, el de Sara y yo, hemos cogido una canción... Y hemos bailado en la canción, pero los alumnos de quinto y sexto han tocado con la flauta el himno de la alegría. Y ahora todo el colegio han hecho como unos corazones y han escrito dentro una frase y la han coloreado por fuera. Y después han cogido el más votado y de la clase y está en el primero. Y después todo el colegio tienen 13 cuerdas y la han puesto todas unidas y han cubierto todo el colegio. Muy bien, muy bien. ¿Y en el Blas Infante qué habéis hecho, Laura? Nos hemos salido al patio de 2:30 a 1:30 y han puesto una canción, la de Celebra la Vida, y bueno, y hemos estado allí cantando. Y de mi clase ha sido Braulio e Irene, una niña nueva, y bueno, y nos lo hemos pasado allí bien. ¿Han sido qué? ¿Han escogido a quién? De para que sea mensajero de la paz, a Irene y a Braulio, a dos niños de mi clase. Señorita, ¿te cuento lo que hemos hecho nosotros en mi colegio? No, que ya lo sé. Cuéntanos, Laura. Cuéntanos, Laura, ¿qué quiere decir que son mensajeros y mensajeras de la paz? Que se está más a gusto con ellos, que cuando están ellos hay más nos sentimos más a gusto. Que nos peleáis, ¿no? Que no se pelean nunca. Cuando están ellos no nos peleamos. Y es verdad, yo a Irene no la conozco, pero a Braulio lo conozco y no se pelea con Irene nadie. Más o menos como Braulio. Anda. ¿Sí? Qué gracioso. Muy bien. ¿Y en la SAF habéis hecho algo? Sí, hemos ido todos con unas camisetas blancas y han hecho como un puzzle, y en cada puzzle iba un curso. Y luego han hecho como un puzzle coloreado que le iban dando la vuelta y dentro de ese puzzle ponía una frase. Y hemos cantado una canción y bailando. ¿Quién más? ¿En el San Agustín? Hemos hecho un muro y todas las cosas malas que no se podían hacer. Y la habéis escrito en el muro. Y después cuando cantamos y después cuando estábamos cantando, la señor fue y lo destrozó el muro. Anda, ¿vale? Porque bien, lo malo porque se esfumaba. ¿Tú estás en el mismo colegio que ellas? No, ¿dónde yo estoy en el Valle. Ah, vale, venga. Lo que hemos hecho es coger a unas niñas de la ESO, han elegido una canción y se han puesto a bailar. Y de mientras que bailaban, cogimos un par de globos y lo tiramos. Y cogimos también una paloma y también la tiramos para arriba. Fantástico, ¿eh? Muy bien, la paloma de la paz, ¿no? Yeah. Bueno, pues vamos a terminar. Nosotras estamos encantadas de que estéis aquí, pero no tenemos mucho tiempo para la entrevista. ¿Os gustaría hacer un programa de radio, vosotras? Sí. Las niñas son muy activas. Estas son de mi equipo. La nueva generación. Nos vamos, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, hombre, hay que hacer cantera. ¿Os gustaría un programa y hablar de vuestras cosas y opinar? Sí, sí, sí. Pero hay que prepararlo, ¿eh? Hombre, mira el guión que nos da aquí la directora, mira. Todo eso nos lo tenemos que preparar. ¿Trabajo? Claro. ¿Nos da trabajo? Bueno, pues ya hablamos y eso me gustaría a mí que lo hicierais. Un programa de radio que cada una opinara de una cosa y dijera... ¿Vale? ¿Cuento con vosotras? Es que sí. Eso sería posible si en el ayuntamiento hubiera un consejo local de la infancia donde estuvieran representados y representadas todos los niños y niñas de los centros escolares de Écija. Bueno, pero mientras también no se hace, que lucharemos para que se haga, podemos empezar con un programa infantil, porque yo veo que estas chicas valen mucho, ¿eh? Tú sí que vales. Sí que vales. Sí. Nunca me has dicho, nunca me has dicho. No porque os lo digan desde fuera, desde un programa, ¿verdad? Valéis porque estáis en cada una en vuestro sitio y desarrolláis todo muy bien. ¿Queréis saludar a alguien? Aprovechad que esto se oye en todo el mundo, lo sabéis, ¿no? Sí. En todo el mundo, no digo en Écija. Ni en España, en todo el mundo, porque se oye a través de internet. No. Y nos oyen en Argentina, nos oyen, bueno, en todo el mundo. Venga. Yo quiero felicitar a todos los países del mundo por ser Día de la Paz y a mi madre. Muy bien. Tu madre es trabajadora. Sí. A mí me gustaría agradecer a mi profesora por habernos ensayado y también a toda mi familia y amigos por haberme apoyado. Muy bien. Cuando nos han dicho que no. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? No, yo tampoco, nada. ¿Queréis saludar a nadie más? ¿Tu maestra, Laura? ¿Isabel, no la quieres saludar? Me da vergüenza. Bueno, ahora. Ya está. A todas las personas del mundo, una feliz paz. Mucha paz, ¿verdad? No, Navidad. Vea, que así sea, que haya paz. Muchas gracias. Lola, dime quién soy. Uy, qué pregunta. Bueno, pues Dime quién soy es un libro de Julia Navarro que me recomendaron, pues mira, dos mujeres de la Asociación Yerbabuena, Ángeles y Carmeli. Y bueno, el libro narra la historia de un joven periodista con empleo precario, en fin, una figura... Vamos, un joven periodista, sin más, así sobraba la aclaración, la verdad. Bueno, pues este joven recibe el encargo por parte de una tía suya de hacer, digamos, conocer la historia de una bisabuela. Que él no tenía ni conocimiento de su existencia. Entonces esta mujer, Amelia Garayoa, pues al principio su historia, pues bueno, ciertamente bueno, convencional, pero después, pues por distintos avatares de la vida, que no voy a destripar aquí porque entonces sí, ya no sí, se lee no, el libro, se lee, que yo lo pero, tengo en mi casa, pero se vio envuelta, pues... en una gran aventura, participó en mucha de la historia, pues de los años, desde un poco antes de la Guerra Civil Española hasta la Segunda Guerra Mundial. Tengo que decir que todavía no he terminado el libro, me queda muy poco, pero es un libro, pues bueno, muy entretenido, que además también, pues verá, el personaje femenino es muy como muy fuerte, ¿no? Se sale de todas las situaciones y bueno, está muy bien escrito y bueno, pero hay que decir que es gordo. Sí, es gordo, pero se lee con mucha facilidad. Sí, sí, porque es de los libros que enganchan, ¿no? Sí, es de los libros que enganchan. Sí, sí. Eso es que no puedes dejar. Eso ya es. Te lo diré. Entonces, bueno, pues está bastante interesante a ver en qué desemboca la historia. Hay que leerlo porque además es una mujer que se sale de los roles totalmente, convencionales, ¿no? Sí, bueno, eso sí, voy a contar un poquito. Ella abandona a su marido en aquellos años, poco antes de la Guerra Civil Española, y bueno, claro, lógicamente es duramente castigada por ese tema, y después, bueno, pues ya está estigmatizada durante el resto de su vida, ¿no? Pero sí era una mujer comprometida con la política, con el momento concreto que le tocó vivir. Como decía Mario Benedetti, hay situaciones en las que uno tiene que posicionarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido, una mujer valiente, como me imagino que muchas mujeres habría, y muchos hombres también, evidentemente. Bueno, pues ahí queda. Dime quién soy, de Julia Navarro, que nos lo recomienda nuestra amiga Lola. ¿Y al cine? ¿Habéis ido al cine? Qué ¿Habéis visto alguna película? Yo no sé ni desde cuándo no voy al cine. Qué pena ir al cine. Bueno, pues un oyente me ha recomendado una que ha visto que están poniendo aquí en Écija, que es J. Edgar, de Clint Eastwood. Este hombre, J. Edgar... fue el fundador del FBI y dice que como documento histórico, bueno, es interesante, ¿no? Es interesante y se puede ver, un poco larga, pero dice que se puede ver. Como no podemos ver ninguna película porque las que ponen todas son malísimas. Sí, esta es la de Leonardo DiCaprio. ¿Trabaja sí. Leonardo? Ah, vale. No sabía que era de Clint Eastwood. Noemí Watts. Sí. Vale. Y dice que está muy bien ambientada y que se puede ver. Pues yo no sé qué ha pasado con esta película, pero la han dejado totalmente fuera de los... Bueno, igual es que toca cosas que no gustan mucho, y cuando toca cosas que no gustan mucho, los Oscar la separan o hay algo ahí que... porque no tiene ninguna... La crítica es fantástica de la película, pero luego no tiene ninguna nominación ni la no dejo pasar así. No sé, yo tampoco, pero no la he visto, la verdad. Yo no la he visto y, vamos, he leído distintas críticas y lo que, bueno, dicen que la interpretación del DiCaprio es soberbia. Fantástica, sí. Pero que bueno, que en cierto modo, a pesar de que cuenta muchos episodios bastante polémicos de la vida de este hombre, es un poco suave en el tratamiento de lo que significó este Hoover para el FBI, ¿no? Que era un personaje bastante siniestro, por lo que tengo entendido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues se la tilda de en ese sentido un poquito blanda, porque intenta rescatar valores humanos. Es un poco como lo de la de Meryl Streep, de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Exactamente, que contaba Carlos Boyero en la columna que hace en El País, bueno, en la crítica de la cinematográfica, que bueno, que aunque Meryl Streep está fabulosa, ¿sabes? Pero es que es difícil, por lo menos a ciertas personas, a lo mejor, porque... no sé, conectar con el personaje, ¿no? Porque hay determinados personajes que, por muy bien interpretados que estén, sí, sí, es difícil la empatía, ¿no? Claro. Entonces, pues a lo mejor te deja un poco frío en ese sentido, ¿no? Porque se supone que estas películas lo que intentan es rescatar también el lado humano del personaje, ¿sabes? Para que sea más interesante, ¿no? Hombre, que evidentemente tendrán un lado humano, pero claro, como más fácil de llevar, hecho, también es un, yo creo que es un recurso cinematográfico también. O para también, que... más digerible. Bueno, pues aquí está, en las carteleras de Écija, para el que la quiera ver, todavía está, Vamos con nuestro espacio verde. Hablando de verde, antes de que se nos olvide, la tienda ecológica de Écija, del huerto a mi casa, ha cambiado de lugar y ahora la van a abrir en la calle Mendoza, cerca de Puerta Osuna. Bueno, en Puerta Osuna, vamos, en la esquina. O sea que el que quiera productos ecológicos ya no tiene que ir allá lejos. Sí, qué bien, qué cerquita de mi casa. Bueno, también del está huerto cerquita a mi casa. Sí, sí, cerquita. Rápidamente. Yo además soy de huerto, muy de huerto. Pues vamos a hablar de energía, Toñi. ¿Qué pasa con las energías? ¿Te faltan? ¿Tú qué energía usas? Yo... ¿Eólica o fósil? Yo lo que estoy hecho ya es fósil. No que utilice energía, vamos. Entonces ya vivo para que me retire, pero bueno, yo sigo aquí dando guerra. Vamos, el espíritu mío es muy joven, eso lo dice el carnet de identidad, da igual. Bueno, pues el gobierno apuesta por las energías fósiles como el gas y el petróleo, que se creen que no se va a acabar nunca, y el boom. Y el carbón. Y el carbón, exactamente. Entonces... el gobierno ha tomado una decisión de que, como hemos visto, hace un par de años se le estaba dando mucho boom a las energías renovables. De hecho, aquí tenemos una central de puesta de placas solares, y entonces ahora le ha retirado el gobierno las primas a esta energía, por lo cual empieza a poner en peligro el futuro de esta tecnología, que es limpia y autóctona, porque qué mejor comunidad que Andalucía, que tenemos sol a radiar para un día que no haga sol siempre, y más barata. Entonces lo que hace es que vayamos retrocediendo como en otros aspectos y nos coloque en una situación de inferioridad con respecto al resto de Europa, donde están apostando por este sector de las energías renovables. Además que en España se ha hecho una importante inversión en investigación y desarrollo de energía. Pues somos punteros en... Pues haz la pena, que bueno, verás, no sé a qué responderá esto. Y además hay que recordar que encima, si ya estamos teniendo mucha, cuando hablábamos antes del paro, esto ha hecho que en los dos últimos años se haya perdido miles de puestos de trabajo en este sector, debido a esta falta de apoyo institucional. Entonces el gobierno, o sea, las razones que apunta para esto, dice que son razones económicas y de déficit tarifario. Entonces España, por ejemplo, pues necesita importar el 80% de los recursos que consumimos, y por lo tanto esta y esto lo tenemos que comprar sobre todo a el gas es a Argelia, que lo traemos de Argelia, lo cual nos cuesta más caro y no podemos competir con otros países. He oído que había un proyecto en Écija de poner energía solar en todos los edificios públicos, con lo que eso es lo importante que sería para ahorrar dinero. A lo mejor hay que hacer una inversión, pero a la larga, y además lo más importante es que son energías limpias, ¿no? Sí, sí, si se buscan bien los, si se encuentran y se busca, si se buscan y se encuentran los sitios apropiados y se estudia cuáles son los sitios apropiados para poner este tipo de energía, pues es fantástico, o sea, este tipo de placas, etcétera. Es etcétera, que a mí no termino de entender qué es lo que persigue el decreto este, porque precisamente Alemania, que está apostando muchísimo por las energías renovables y por la investigación, entonces bueno, se hablaba de que querían poner una planta inmensa en el Sáhara, probablemente con tecnología alemana. Probablemente tecnología alemana también para trasladar esa energía al resto de Europa. Entonces, bueno, no sabemos qué intereses pueden estar detrás de esta decisión, porque si precisamente en Andalucía, que nos toca más de cerca, por ejemplo con el sol, se ha apostado, como tú muy bien dices, por la energía solar, por investigación, por desarrollo, al quitarle la prima y no tener que comprar la, porque yo por lo menos así lo entiendo, ¿no? Las compañías eléctricas tenían que comprar prioritariamente energías limpias. Entonces verás tú, el Estado no le costaba nada, en todo caso nos costaba a los usuarios, ¿eh? Claro. Que no vengan a decir que supone por un tema de déficit ni de inversiones públicas, porque inversiones públicas habrán sido algunas en investigación, pero no en el hecho del pago de la tarifa. Entonces, claro, yo entiendo que hay presiones por parte de las compañías eléctricas, ¿sabes? Y bueno, y que va en contra de los intereses de Andalucía en concreto, esto, ¿eh? Yo lo veo así. ¿Lo habrá aconsejado el superconsejero de Endesa, el señor Aznar? Ah, pues puede ser, no lo sé. Bueno, si alguien quiere enterarse más del asunto, puede meterse en la página de Amigos de la Tierra o de Ecologistas en Acción. En todas partes están denunciándolo. Y además hay una campaña solicitando que se apueste en España por las energías renovables. Hombre, y es que además hacía varios años se corrían los rumores que decía que si el petróleo se iba a acabar, que cada vez las fluctuaciones que tiene el petróleo, que sube, que baja, y sea así, nos cuesta la gasolina y nos cuesta más, nos cuesta menos, y que eso llegaba un momento en que se podía... Es que somos dependientes acabar totalmente. Entonces, en ese sentido, ¿por qué ahora vamos a potenciar otra vez lo mismo que en claro, pero es que no tenemos recursos propios, lo único que tenemos es carbón, algo, y muy poco. Pero... Muy poco, y bueno, y pues la otra alternativa son las nucleares, energía necesitamos. Sí, lo que pasa es que de todas formas esto está, a mí yo tengo muchas reticencias con esto porque está muy manipulado el tema, verdaderamente cuando podamos ser verdaderamente nosotros los que nos autogestionemos, entonces me creeré todo lo que pase, pero cuando hay unas empresas que se dedican a coger toda la energía y hacer con ella lo que quieran y bajarla y subirla y mezclarla con otra y tal y no sé qué, si yo quiero gestionarme mi propia energía, ¿por qué no me la puedo gestionar? Eso es lo que a mí me gustaría que pasase. Que fueran no. empresas públicas, quieres decir, ¿no? Que pues fueran claro. empresas públicas. Claro. Y que es lo que tiene que ser. Entonces, mientras haya esto, todo esto pasará y seguirá pasando. Incluso hay que tener bastante cuidado, y siempre lo digo aquí, con esto de las energías renovables, las placas solares, etcétera, etcétera, porque también están hay grandes empresas, les interesa muchísimo y han destruido. Han favorecido que mucho del campo que, en fin, que se utilizaba para ciertas cosas... Sí, el impacto cosas, ambiental... Pues, más que impacto ambiental, el impacto social y de trabajadores, que también eso... Hay gente que ha vendido y dice, ah, sí, qué bien, me vienen, me compran la tierra, pongo ahí cuatro placas, no dan trabajo. Eso es algo que hay que dejar muy claro, porque no hay y menos trabajo fijo, dan muy poco trabajo las plantas solares. Me encanta la energía solar, pero yo creo que debería estar gestionada de otra forma, como la eólica, como todas las energías renovables. Estamos en el mismo caso del agua, es un bien necesario, es un servicio necesario y no debía de estar sometida a estas leyes del capitalismo salvaje. Claro, es que todo yo entiendo que los bienes de primera necesidad y todo lo que se refiere al cuidado de las personas no debe estar en manos privadas, porque claro, lógicamente las empresas privadas lo que pretenden es obtener un beneficio. Beneficio, claro. Es una rentabilidad. Claro, está claro. Mientras que el Estado, si lleva estos temas, lo que pretende es prestar un servicio. Que no le sea costoso la prestación de ese servicio, o que no le sea tan costoso. Entonces son otros criterios, no va a ganar dinero con eso. Sí, claro. Y yo entiendo que ese tipo, bueno, eso son lecturas distintas, pero yo entiendo que todo lo que se refiera a las personas y todo lo que se refiera a los bienes de primera necesidad deben de estar en manos públicas. Eso sí. Son visiones. Claro, yo también. Estamos de acuerdo. Y yo. Bueno, pues vamos con algo más frívolo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se... A mí ya lo que me faltaba por ver y leer es esto que vamos a hablar hoy. Es muy cortito, luego lo ampliaré un poquito, pero es cortito, pero esto no tiene desperdicio ninguno en pleno siglo XXI. Bien, pues pasamos a contarlo. La Dirección del Servicio Social de Dublín, en Irlanda, prohibió a sus funcionarios el uso del pijama en su oficina de atención al público. Yo no sé la gente cómo va vestida con pijama, porque hoy ya vas con un vaquero y ya te está mirando cara rara, sobre todo si en las empresas privadas te mira y te dice, haga usted el favor mañana de no traer el pantalón vaquero, traiga usted un pantalón chino, un pantalón de vestir, pero pantalón vaquero no. Todavía la corbata no hemos llegado, pero de momento el pantalón sí. Bueno, pues los trabajadores recibieron una notificación en la que se le indicaba que los pijamas no son una prenda adecuada para vestir durante el horario laboral en la oficina de los servicios sociales, ya que ha habido muchos usuarios que se habían quejado y habían presentado protestas. Pero la gente que iba en pijama a trabajar. ¿En pijama a trabajar? Sí, sí. Alucinante. Bueno, pues sanitario no era, no era personal sanitario. No, servicios sociales. Estaba en la oficina de servicios sociales, de cara al público. Sería pampatizar. Pero de es que hace no. mucho frío, claro. Y digo, esta que le habrá pasado como a nosotras, que no tenemos calefacción y tienen que irse por el pijama debajo, el otro chaquetón, yo qué sé. En vez del huerto a la casa, de la cama al trabajo. Al trabajo. Sí, sí. Bueno, yo me tiro de la cama y me voy a trabajar. Pero deja que no acabe ahí, que después he escuchado otra cosa, no referiendo, es otra noticia, pero también así del mismo estilo. Que dice que en Belfast también han pedido, varias escuelas han pedido a los padres y madres del alumnado que se vistan correctamente para llevar y recoger a su hijo y su hija del centro escolar. No sé cómo vendría, pero no cabía ahí la cosa, que también leí que en una tienda de un supermercado pidió el dueño del supermercado a sus clientes que no hagan la compra en pantuflas ni en pijama. Es decir, que eso será la moda por esos países. Por ahí. Oye, no, yo te digo una cosa, es que antes iban a la gente al colegio. No hace mucho tiempo. Con la bata guatiné. Bueno, y a las tiendas del barrio. La, hombre, sí. Allí con la batita y los rulos. Y los rulos, todo, ¿eh? Que yo lo he visto en mi colegio cuando yo estaba. Venir la gente con el pijama y la bata y los rulos puestos. No, yo pero tengo... a trabajar no, no, no, a los niños. A llevar a los niños y a las niñas. Sí, con el pijama tampoco. No, yo tengo, no, yo vamos, tengo una amiga, sí. Yo tengo una amiga. ¿Y en zapatillas? Que no voy a decir el nombre. No, no, no lo digas. Y esa sale a la calle algunas veces como se le antoja. Y yo cuando la veo digo, pero ¿dónde vas con esa pinta? Que te van a dar cualquiera una limosna o algo así, pues se parece que estás pidiendo. Ahí se mira, dice, pues yo como estaba en mi casa. Digo, yo no salgo como estaba en mi casa, hombre. Bueno, una cosa es salir como estaba en casa y otra cosa es salir con pijama, vamos. Hombre, ya, pero con pijama, pero tampoco... Una cosa es desaliño, no... Toñi, otra cosa es ya... No, digo ya arreglado demasiado perimpuesta, ¿no? Pero un pantalón en condiciones, una camiseta, vestida. Un jersey, vestida. Para calle. Para calle, pero es que yo sé que se han puesto, han estado en pijama, se han puesto el chaquetón, el chaquetón encima. Y yo he mirado por abajo. Lleva pijama puesto o uno, un charla de esos muy grande de su hijo o algo así, pero ¿dónde va con eso tan grande? Total, que no es solamente en Irlanda, ¿eh? No, aquí también lo he visto yo. Pero bueno. Bueno, pues nada. Es que si llevan el pijama puesto, que se pongan algo encima que no se les vea, por lo menos. Claro, ¿no? tapado. Si quieren ir calentito. Vamos con otras noticias, menos frívolas. Por ejemplo, esta mañana, hoy es lunes, tuvimos una concentración en Écija otra vez, porque ayer tuvo lugar un asesinato en Valencia, creo que ha sido, de la octava víctima de este año de violencia machista. Y bueno, pues todo lo que se haga por la igualdad para evitar esto es poco, ¿no? Pero la verdad es que llevamos mala carrera este año. Pues sí. Y también tenemos otra noticia de unas azafatas de Italia, de Meridiana Fly, una compañía aérea, que les dieron los uniformes y resulta que no cabían en los uniformes porque eran la talla 36-38. Diseño de la esposa del consejero delegado. Y como no cabían, la solución que les dieron era que no engordaran, que se quedaran, que adelgazaran, porque decían que la imagen de la aerolínea tenía que ser una imagen agradable y que no podían engordar. Bueno, pero una cosa sí, que las engordar... gorditas no, vamos, a mí me echaban en 2 días. Bueno, pero yo una talla 36 es para un adolescente. Pero sí. Además, la falda cortita con una raja, se creerían que iban a salir al escenario allí de estas de cabaret o algo así, ¿no? Porque dice que una apertura lateral es demasiado exagerada y muy corta para algunas azafatas que tienen ya sus 40, 42 años. O sea, que ya no son ninguna niña de 15 años para ponerse eso. Entonces le dijeron que solo pueden engordar por motivos de salud y con certificado médico. No, pues esto es increíble. Sí, al final, sí. No sé lo que van a pedir. Esto es increíble lo que yo te digo, ¿eh? Que hay ella misma... machismo, de verdad, ¿eh? Y han hecho una reclamación de trabajadores y trabajadoras contra esto. Han recogido más de 400 firmas, pero ¿cómo están los trabajos hoy? Ya ves lo que ha pasado con Spanair, ¿no? Sí, con Spanair, fíjate. Sí. Spanair. Estar asustada la gente. Sí, asustada. Si te firmarán dicen que cualquier pierdo cosa. 10 kilos, dice, venga, pierdo 10 kilos si hace falta. Sí. Que no tenga hijos, pues no tengo hijos. Que te dicen, no, bueno, te eches novio, no te eches novio. Eso no te lo dicen, pero están las cosas tan difíciles que es que si tú consigues un trabajo, no te dan facilidades para que lo tengas. Claro. Hombre, pero además... Es decir, a lo mejor si no te lo estás diciendo expresamente. Tú vas y tienes que ir mintiendo, porque tú no puedes decir, a lo mejor yo estoy casada, tengo otro hijo, o estoy soltera, o tengo novio y demás. Bueno, pero ¿qué pasa? Que yo no puedo tener una pareja o tener unos hijos si quiero. Vamos a ver. Hombre. Y desempeñarme. Cuando no desempeñe mi trabajo bien, entonces me lo dice. Yo hice una entrevista una vez para el Corte Inglés, para el verano. Además lo digo, porque fue así. Y ponía, había dos casillas que eran peso y altura. Y conforme me vio el chico, me las borró. Y digo, me las borrará solo a mí por el volumen que ha visto. Y dice, oh, esto le voy a borrar esto por si acaso. A mí me pareció una estupidez, porque si es algo que se necesita, porque el trabajo lo requiere, pues por ejemplo, para, yo qué sé, imagínate unas tuberías porque hay que pasar y tienes que tener una serie de... porque si no, no puedes pasar, que existen trabajos de... No existen tanto a hombre... No, no existen, hay trabajos... No ponemos de tapón, que va a dar. Si no pasa nada... No, pero hay trabajos, ¿eh? Para mujeres que tal... Pero para cualquier otra cosa, ¿qué más dará? Entre lo que hemos escuchado esta semana de que los enfermos crónicos sí tienen derecho a vivir del sistema, ¿sabes? Ay, Dios, ya mismo fumadores, fumadoras, gordos y gordas, ya mismo vamos a la cámara de gas. Sí. Ya está, y así nos gastamos. Sí, pero porque siempre tenemos que ser nosotras, es lo que yo digo, porque siempre tenemos que ser nosotras. En esa compañía seguro que los pantalones no se le han hecho de una 38 para que se los ponga, a ver si le está bien o no. Pues sí. Nosotras especialmente. Y eso que en Italia, porque las mujeres tienen una auténtica, hombre, hablo en líneas generales, obsesión con la delgadez, Es que es increíble, Sí, ya a nivel de calle, Bueno, Italia, yo, a ver, con todo el respeto a los italianos, y tengo amigos italianos y encantadores, no son nada machistas como en todos los sitios, pero sí que es verdad que hay una cultura muy, en fin, de un machismo impresionante. Sí. Bueno, vamos con la música, Sema, por favor. Hoy. They had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around. Es que me encanta, but además here's esta... the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. Esta no la conocéis, esta no habíamos nacido ninguna. No, eso sí, Que quede claro, hombre. Hasta ahí llegamos, hombre, nosotros no. Era Rita Hayworth, ¿no? Pero la voz era de Anita Ellis. Y la película famosa... Hilda. Sí. ¿Sabéis que se prohibió la escena del guante porque era demasiado sensual? Sí. Cuando ella se quita así el guante, yo no lo sabía. Sí, se censuró. Se censuró, es increíble. Sí, la de la bofetada seguro que no. No, la bofetada no. Famosa por el guante y la bofetada, la verdad. Son muchas más cosas, ¿no? Pero sí, pero son dos ítems ahí en la película. Sí. Bueno, vamos ya terminando con las convocatorias, ¿no? Toñi, ¿qué tenemos? ¿Teatro? Pues tenemos, teatro, de todo. Venga. Tenemos de todo como en botica. Tenemos el viernes 10 de febrero a las 9, la compañía Illana, el Zoo se llama. Ya después no tenemos otra vez teatro hasta marzo, porque hay una, empiezan los carnavales. Uh-huh. Así que también habrá una función para, pero eso es en horario escolar, que es el 13 de febrero, lunes, a las 10 y a las 12. Uh-huh. Que se llama Top de Retrut, Monstruos Monstruosos. Uh-huh. Pero esta del viernes promete aquí la crítica teatral. Si son la compañía Illana que yo conozco, dice que son, que es buena. Creo, vamos, si es la que creo que es, iremos, es buena. Y si no es, seguro que también es buena. O sea, iremos que... a verla. Luego ya nos despedimos hasta marzo del Teatro para Adultos. Y del carnaval, pues el día 11, sábado, es el pregón y las chirigotas en el Teatro Municipal a las 8 de la tarde. El día 12, al mediodía, a la 1... en la plaza de Puerta Cerrada actúan las murgas y las chirigotas, y la cabalgata el sábado 18 de febrero. ¿Qué más hay? Hay unas jornadas republicanas en Sevilla que son de debate sobre democracia y laicismo en los siglos XIX y XX, que están muy interesantes. En la Universidad de Sevilla. Y el sábado día 11 hay una fiesta en republicana en el Parque del Alamillo. Y aquí cerca, en Osuna, el sábado día 11 hay la 17 jornada de los derechos humanos dedicada a Diamantino García. Y viene, para el que lo conozca, un hombre muy interesante, un catalán que es economista, que es Arcadi Oliveres. ¿Lo habéis visto alguna vez? No. Pues da unas conferencias impresionantes sobre economía, sí, pero que se entiende, se le entiende perfectamente. ¿Y cuándo es esto? El sábado 11. ¿Pero a la tarde? A las 10:30 en Osuna, en la ¿de la mañana? Universidad. Sí, que son unas jornadas, sí, sí, lo he visto. No. Hay una mesa redonda también en las que interviene Pablo Gutiérrez, que no sé quién es, pero interviene Alberto Garzón, que es el representante de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados por Málaga. Y por la tarde una periodista que no sé si conocéis, se llama Teresa Aranguren, que ha estado 15 años en Oriente, sí, trabajando, y Javier Couso, que es el hermano de José Couso, el periodista que mataron el cámara, ¿no? De la guerra de Irak. Qué interesante. Y vamos, yo quiero ir a esto, sí, el sábado. Me gustaría, pero los talleres. Ya, claro. Es que no se puede estar en todas partes. Y por último, ya repetir que ya queda poco tiempo para presentar los cortos para el concurso, el relato. Los relatos cortos de concurso Vitoria Sendón, ¿no? Sí, bueno, decir que las bases están en la página web del Ayuntamiento, las bases de relato corto, los premios por la igualdad Vitoria Sendón. Que bueno, ahí te dicen, son poquitas páginas y el plazo termina el día 17 de febrero. Entonces, bueno, porque todas las personas que termina el del relato corto Vitoria Sendón y también el premio de la igualdad, que tiene que ser a propuesta de cualquier persona o entidad o asociación, lo que sea, que bueno, pues que proponga una candidata o candidato, empresa, puede ser persona o entidad, que por su labor o por su trabajo o por la actividad que haya realizado, pues que se haya promovido o haya fomentado por la igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces, bueno, pues que aparte de proponer la persona o la entidad candidata, una breve explicación por los motivos por los cuales, pues, nomina o propone a esta persona. Uh-huh. Entonces, ambos premios, ambos concursos, tanto el de igualdad como el de relato corto Vitoria Sendón, el último día es el día 17 de febrero. y las bases están en la página web del ayuntamiento, www.ecija.es. Yo desde aquí quiero decir que la gente se anime, porque es una experiencia bonita, porque además te pones a escribir cosas que te apetecen escribir, te das cuenta cuando las estás escribiendo. Una experiencia muy bonita, y que se anime la gente para mandar los relatos. Muy bien, pues ya decir que... También hay que recordar que todavía sigue abierta la campaña de los alimentos para el Sahara, la Asociación de Amigos Saharaui. Está abierta todos los alimentos no perecederos aquí en la calle El Carmen. O sea que cualquier persona puede traer, que todavía estamos en el momento adecuado. ¿Hasta qué día, eh? Bueno, una semana o dos, ¿no? Sí, se suele ir en febrero, sí, ¿no? Sí. Pues nada, ya decir que, como siempre, que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, a través de La Somos Todas, que tienen allí fotos también. Y nada, daros las gracias por haber venido nuevamente y decirle a la gente de Écija que les esperamos en nuestro próximo programa de La Somos Todas. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida, mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos,